unos mensajes porque aparentemente, y esto preocupa más allá de, le voy a agradecer mucho a Gustavo que ya está en línea esperando para contarnos su situación, vamos a conocer un caso, pero parece que son muchos los casos de pacientes que necesitan medicamentos oncológicos y no están pudiendo conseguirlos, ¿sí? No acceden a estos medicamentos, por eso se arman cadenas en donde se pide la solidaridad de quien los tenga disponible para justamente acercarlos. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por tu tiempo. Buen día, Felicita. Gracias a vos por este espacio. Bueno, contame un poco, una situación preocupante. Lo que sé es que no podés conseguir un medicamento que estás necesitando. Sí, en realidad es una faltante que hay en el mercado, digamos. Ajá. O sea, no es que haya un problema de dinero, pues la medicación es muy barata, si se quiere, digamos, dentro de lo que son los medicamentos oncológicos. Claro. Esta es una caja de 10 ampollas, oscila alrededor de los 400 pesos, más o menos. Uh-huh. El problema es que no estábamos, digamos, el servicio que se ocupa de salud pública no estaba pudiendo conseguir los medicamentos porque las droguerías no lo tienen. Mira vos. Entonces, a través de una idea de la jefa de enfermería de la asistencia pública, que es donde yo me hago las aplicaciones de morfina, bueno, en realidad todas uh-huh. las aplicaciones me las hago ahí, pues me queda cerca de mi casa. Me dio esa idea de hacer una cadena de WhatsApp, como trabajo en un boliche, tenía un par de grupos armados, unas 400 personas, y bueno, me animé, qué sé yo. No, pero aparte, lo que pedí estás contando... Me pareció que estaba bueno, porque yo he tenido medicación en mi casa que he dejado de usar porque me han cambiado la medicación o alguna cuestión así y la he llevado, digamos, nuevamente al servicio de oncología, pero es como que no todo el mundo se da cuenta de eso. Y por ahí, bueno, incluso, por ejemplo, conseguí dos cajas ahora de esta medicación en una fundación en Córdoba, uh-huh. que la cadena llegó a través de un amigo que tengo en Trenquelau, que en ese amigo le escribió a su amiga en Córdoba. Ella se contactó conmigo y logré conseguir dos cajas ahí. Mira vos. El tema es que se utiliza mucha cantidad de ampollas. Estamos hablando de una medicación que se llama Mesna, corregime si me equivoco, Uromitexan 20 ampollas. Uromitexan y Mesna es lo mismo. Es lo mismo. Son como si fuera la marca, digamos, de la droga. ¿Y qué viene? ¿La caja con 20 ampollas? La caja viene de 10 ampollas. De 10, ajá, perfecto. Sí. Y bueno, nosotros para hacer todo el ciclo, yo por ejemplo en el caso mío y en el caso de la persona por la cual yo también estaba pidiendo medicación, necesitamos hacer 4 ciclos de 21 días. Cada ciclo utiliza más o menos 15 cajas por persona. Ajá. El ciclo se le llama a los 21 días de aplicación de quimioterapia. Esta medicación lo que hace es contrarrestar los efectos tóxicos que tiene la quimioterapia, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, si no te aplicas esto, te deteriora los riñones. Gustavo, ¿y por qué falta? ¿Por qué no lo pueden conseguir las droguerías? ¿Que hay un problema con el ingreso de este medicamento? Bueno, en realidad no sé. Ajá. O sea, no sé porque, digamos, por ejemplo, ayer José Piatti, sí. Él logró comunicarse con una droguería en Buenos Aires y la tenían a la medicación. Ajá. Y tenían la cantidad que fuera necesaria. Es como que en La Pampa, digamos, la mayoría de las farmacias sí. trabajan con droguerías en Bahía y alguna que otra droguería en Rosario. Para esto Salud Pública ordenó hizo una licitación, no se presentó ningún oferente, salieron a hacer la compra directa y no la consiguieron. Y está constatado, digamos, porque yo me he recorrido todas las farmacias sí. y no está la droga, digamos. Por eso salí a pedir, digamos, si alguien en su casa por ahí le sobraba, una cuestión así. Claro, claro. Esa era la idea. Ahora José descubre esta cuestión, digamos, de que hay otra, es más, o sea, vimos yo me comuniqué con la gente, ¿puedo mencionar la sí, cadena de farmacia? Sí, por favor. Con Farmacity, sí. Que ellos tienen, digamos, él es la cadena de farmacia más grande que tiene el país, sí. Y tiene incluso droguería propia. Uh-huh. Y ellos no la tenían, a la droga. Uh-huh. Bueno, José se contacta con esta gente, le dicen que la droga está, hacen un precio por la cantidad, que es un 25% de descuento. Sí. Y bueno, pasamos ese dato a Salud Pública en el día de ayer, cerca de la 1:00 p.m. recién, ¿no? Claro, lo extraño es eso, ¿no? Que Salud Pública no haya hecho ese recorrido que hace un ciudadano común, que llama por teléfono, levanta el teléfono y llama a Buenos Aires, a una de las cadenas más importantes. Digo, es extraño que no se hayan puesto a hacerlo. Porque es preocupante que no esté al alcance de cualquiera que lo requiera. En Salud, insisto, uno puede entender que no esté en las droguerías y en las farmacias locales, pero que Salud Pública no esté pudiendo acceder, bueno, es preocupante. No sé cómo es el circuito. Claro. Yo no tengo nada que decir sobre Salud Pública. Porque realmente me han atendido muy bien. Claro, siempre sí. Me han brindado todo. Me han autorizado todos los estudios, las derivaciones que me hayan tenido que hacer. El servicio de oncología del hospital trabajan muy bien. Sí, no tiene que ver con No tengo nada para decir. Uh-huh. En lo que es el circuito administrativo, lo desconozco, digamos, cómo funcionan. Pero bueno, digamos, por ahí también la diferencia es el lugar en el que se coloca cada uno. Yo, digamos, hace 60 días que no estoy pudiendo continuar con el tratamiento y entonces como que me entra a agarrar una preocupación, claro, una desesperación, digamos, y empiezo a indagar. Es más, es muy difícil importarlo al medicamento. Ajá. Porque es como que tenés que tener un contacto de un médico acá que tenga contacto con un médico, supongamos, en Estados Unidos. Ese médico tiene que hacer toda la historia clínica mía en Estados Unidos y después recién ahí pedirla. O sea, es muy engorroso y digamos, y se dilata mucho en los tiempos. Claro. Este... Gustavo, me quedé con eso último que dijiste. ¿Tuviste que suspender entonces tu tratamiento porque no lo tenías disponible, digamos, por unos días? Claro. O sea, se consiguieron las drogas importantes, uh-huh. Como la infafamida, la doxorubicina. Y bueno, falta esta medicación, digamos, que es una prevención, digamos, y un antídoto de la quimio. Sin eso no se puede hacer. Vamos a reiterar el nombre y vos me vas a decir a dónde se puede contactar aquella persona que esté escuchando. Lo vamos a hacer circular también por redes y que pueda colaborar. Mesna o Urumitexan, ¿sí? Urumitexan. Mesna o Urumitexan. ¿A dónde podemos...? Es lo mismo. Okay. Es lo mismo, es la misma droga. Con distinta marca, digamos. Se pueden acercar al servicio de oncología del Hospital Lucio Mola, que es de la puerta de entrada a la izquierda, sí. O a la izquierda donde ingresan las ambulancias, está el servicio de oncología. Y si no, me llaman a mí, yo voy a donde sea. Y bueno, por ahí hemos juntado algunos fondos también como para, en el caso de que alguien las quiera vender, o sea, las compramos. Uh-huh. Por ahí no sé si podemos comprar la cantidad de todo el tratamiento, pero por lo menos como para ir tirándolo el primer ciclo, que son 20 días. Claro, claro. ¿Todavía no tenés para el primer ciclo? No, cada ciclo necesitas 72 ampollas, claro. Que son 8 cajas, y tengo 3. Claro, falta mucho, está bien. ¿Querés dejar tu teléfono, Gustavo? Sí, 2954. Sí. 47, sí. 45, 42, es de la empresa Claro. Perfecto, está bien. Bueno, yo nada, te recontra agradezco la difusión, la nota. La verdad que incluso por ahí también está bueno saber que hacen falta todas las medicaciones. Uh-huh. O sea, ya sea, por ejemplo, yo estaba tomando tramadol, que es un calmante previo, digamos, a la morfina, sí. Y a veces hay faltante, digamos. Este año Salud Pública, por lo que tengo así, entendé por ahí mi falta de conocimiento, o sea, yo voy tocando un poco de oído, ¿no? Claro, pero es como que tenía en realidad es ilógico que te estés ocupando de esto, ¿no? Uno debería, ante una situación de salud que requiere atención, no debería estar preocupándose por esta situación y no tenés por qué entenderlo tampoco. No, está bien. Está bien, sí, es como decís vos, debería pero bueno, estar es como que garantizado, uno claro. se va metiendo en estas cosas sin querer, digamos, Claro, por supuesto. ante la necesidad, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, siempre estuve muy contenido y muy bien entendido por todo lo que es salud pública. La verdad que, a ver, te encontrás con gente que es maravillosa, que siempre te aporta soluciones y si no las busca. Y bueno, y como en todo grupo humano, también tenés gente, viste, que no les interesa demasiado, o sea, hacen una cajita de té, digamos, se limitan a hacer lo que pueden o lo que tienen ganas. Claro. Y tenés gente que realmente que es maravillosa, que ama la profesión que tiene y atiende al paciente y lo acompaña de maravilla, y yo la verdad que me he encontrado con mucha gente así, más que con la otra, ¿no? Bueno, no, nos alegramos, Gustavo, y nos comprometemos a ver si podemos obtener alguna respuesta para saber qué está pasando y por qué es tan difícil acceder a este tipo de medicamentos en el último tiempo, ¿sí? Te Sí, por ahí agradecemos capaz que estaría y bueno charlar sí. con algún farmacéutico, Eso es lo que vamos a digamos, intentar ahora. que Sabemos por ahí que. ellos tienen más conocimiento, digamos, de la otra parte que yo no sé, ¿no? Claro, los titulares están en una convención de farmacéuticos justamente en este momento, pero vamos a ver si nos brindan unos minutitos por teléfono y nos cuentan cuáles son las limitantes que están encontrando, que seguramente hay una explicación para esto. Vamos a ver Bueno, si hay una Felicita. solución. Gustavo, y por supuesto que nos comprometemos a difundir todo aquel que pueda colaborar con este medicamento. Vamos a reiterar, 2954 474542 celular y si no al servicio de oncología. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto.